Baby, ya tú sabes las instrucciones. Con una mirada tú sabes perfectamente lo que quiero. Solo déjate llevar por el OG. No es prohibido desearte en mi cama, sabes que te espero. Legendarios. Y yo te beso en la boca y conmigo tú tocas el cielo. Sabes que hay una conexión. Y es que me mata tu piel cuando estamos a solas. Yo no sé ni qué hacer, tu cuerpo me descontrola. Piquete, mi amor. Nosotros nos inventamos los piquetes. Y que wow, estar indicando.